Bueno, entonces para ir cerrando mi participación, pues decirles que sí, efectivamente, el Consejo está haciendo uso de su derecho agrario y su derecho indígena. Entonces, han realizado distintas acciones para defender el territorio. Entre ellas, les decía, es levantar actas de asamblea de rechazo a la minería o reserva de la biosfera. Se han hecho modificaciones de estatutos para que en sus estatutos y reglamentos, en el caso de los ejidos, su reglamento interno, en el caso de los bienes comunales, su estatuto comunal, prohibir desde esos instrumentos que no se permite la minería o cualquier otro proyecto que afecte su territorio. Y para el caso de los municipios, se están promoviendo celebrar asambleas de cabildo abierto en la que el presidente o presidenta se comprometa a no otorgar permiso, la licencia de uso de suelo a ninguna empresa minera, al menos en lo que dura su periodo de administración. Y actualmente el municipio de Ileatenco y Malinaltepec son los dos únicos municipios en la montaña y en el estado de Guerrero que han celebrado asambleas de cabildo abierto en las que ya se comprometieron a no dar ningún permiso de licencia, bueno, ningún permiso de uso de suelo a ninguna empresa. Entonces, podemos decir que estos dos municipios son los dos únicos hasta el momento en todo el estado que han hecho esta asamblea de cabildo abierto. Eso para el consejo es un gran logro. Aparte, Eso, aparte de los 15, poco más de 15 núcleos agrarios que han levantado actas de rechazo a la minería. Y eso, además, también señalando de que San Miguel del Progreso, con un amparo que interpuso contra la ley minera y el gobierno, se canceló una de las concesiones más grandes en la montaña, que es la Corazón de Tinieblas, y que es esa cancelación beneficia a poco más de 12 núcleos agrarios. ¿Sí? Entonces, actualmente, tenemos en la región, entre la montaña y costa, 22 concesiones que se han cancelado. Algunas por consecuencia del amparo y otras porque también las empresas no tienen condiciones para entrar. ¿Sí? Hace un par de meses, en la comunidad de Colombia de Guadalupe, se detuvo una camioneta de una empresa minera, Media Luna, que transitaba en el territorio de la montaña. Na tala ah na tia ne so na na na kin cho lo wa ne do ma tin ju wa na kan su na ni yong da lo in kyun cho we chang wa na na da tha man he na na ma che na ho chu na sa na tia do na lo he ma he manden ah manden ham manden yo na ma wanyam na kancha na hu na da tamente na na na nsa na tsia. Entonces, bueno, a grandes rasgos, esta sería la información introductoria. Hay mucho más, pero bueno, hay más compañeros que van a seguir participando. Muchas gracias y seguimos en el evento.